Estoy con el diputado nacional Rubén Orfel Lanceta. Bebe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, veíamos publicaciones periodísticas esta semana en donde se va a hacer, o al menos se va a intentar desde la Cámara de Diputados de la Nación, un reclamo a la empresa Camusi para ver si cumplió con las obras que estaban comprometidas en el previo en el predio de adjudicación de esta empresa, ¿no? No solo es eso, es decir, nosotros primero hemos sacado de despacho la Comisión de Energía derogando el famoso decreto de ajuste tarifario, y luego le pedimos al Ejecutivo que nos informe si efectivamente se ha habido obras de infraestructura en materia energética en el país, porque evidentemente no las ha habido, o porque el Estado no invirtió, porque el Estado no controló las concesionarias, porque simplemente hubo una actitud negligente o cómplice del Estado y o las empresas, que no en todos los casos será lo mismo. Nosotros tenemos despacho con 14 diputados que, habilitados por el reglamento, después de la media hora podemos funcionar con 14 derogando las tarifas, y vamos a ver en qué momento podemos llevar al recinto con el éxito de los 129 diputados que necesitamos para derogarlo, porque lo que ahora ocurre es una transitoriedad de reinstalación de los subsidios para el efecto de morigerar en un par de facturas esto, pero no es la solución de fondo, pero claro, si tarifas no puede soportar un cuerpo de argentino. ¿Ustedes creen precisamente que los tarifazos son consecuencia de esto, la falta de inversión? Pero obviamente hubo acá el sistema tarifario estuvo plantado y subsidiado durante muchos años. Y se quiso hacer todo el reajuste de golpe porque hubo problemas de caja y tuvieron que levantar los subsidios. Ahora, mientras esto ocurre, tenés la gran noticia de que ponen 6.000 millones de pesos en el fútbol en 10 años, seguimos con 2 millones de dólares diarios de déficit de aerolíneas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, que acá conocí a Chico la caja porque la renta nacional deja de producirse porque el gobierno la rompió y pidió que se produzca, ya sea un conflicto con el campo, básicamente, y ahora quieren producir cambios sustanciales, quieren sacar los subsidios de golpe, y esto de luego que la sociedad no está en condiciones de sostenerlo, como a su jubilado, para pagar las tarifas que han venido, ¿no? Muy simple. Comprar una factura no necesita ser ni político ni en términos de energía para darse cuenta de que el bolsillo no da. Tienen que dar más atrás y hacerse cargo de que este país no tuvo las obras de energía que debe tener un país que quiere decirse que está en vía de desarrollo, o que ha crecido a tasas chinas, como ocurrió en varios años de la gestión de los propios Kirchner. Bebe, recién mencionabas el conflicto del campo. Ayer hablábamos con dirigentes ruralistas aquí en la radio y nos decían que, bueno, que se sienten ignorados por el gobierno nacional, pero abandonados por la oposición. ¿Qué impresión te da este? No, nosotros no hemos abandonado para nada. Esta actual composición de la Cámara no da los números para que el gobierno cese de utilizar por uso y abuso esta mayoría automática que posee, pero para nada lo hemos abandonado, siempre seguimos charlando, discutiendo, estando juntos. Fuimos toda la semana pasada juntos en diputados y ahora no están en el Senado. Y estarán ahí seguramente. O sea que a veces, pues entiendo la ansiedad de la situación y demás, pero para nada hemos hecho abandono, ni hemos bajado la bandera, todo lo contrario. Leía noticias por ahí que se está tratando de presentar el proyecto para blanquear el famoso incentivo docente y para incluirlo en el básico. ¿Cómo va ese proyecto? Bien. Tiene, en general, tiene consenso. En realidad estaban en presupuesto ahí tratando de tocarlo, digamos, pero ya son cuestiones técnicas, ¿no? No son cuestiones de fondo ni políticas, ¿no? Yo creo que recomponer rápidamente el salario docente, entre otros, ¿no? Sí, hay que recomponer los haberes jubilatorios, hay que el 82% móvil en la corte que su manda constitucional nos ordenó y no se está haciendo. En fin, hay muchas cosas por hacer. ¿Cómo ves el trabajo de la legislatura nacional hasta el 10 de diciembre con su nueva composición? ¿Cómo la ves ahora? Habrá temas que... El gobierno va a tratar de sacar todo lo que puede, utilizando una victoria pírrica de una representación política que va a dejar de ser tal después del 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre, si llaman extraordinarias, bueno, ya se notará, y si no, a partir de marzo en ordinarias, bueno, haremos todo lo que hay que hacer. Derogaremos superpoderes si no lo podemos parar ahora, pararemos la delegación de facultades legislativas que no pudimos hablar en diputados. Es decir, vamos por otro escenario. Lo lamentable es que no se buscan políticas de Estado, porque el gobierno debe consensuar ahora. El pueblo votó eso. Uh-huh. Votó el consenso, votó no los superpoderes, votó la limitación del poder, la independencia del poder. Y el gobierno no lo entiende, y sigue usando esta mayoría que tiene los descontados, ¿no? Porque después se va a terminar esa mayoría y vamos a revertir políticas legislativas a partir de ese nuevo escenario. ¿Crees, Bebe, que se va a votar la ley de radiodifusión? Yo creo que la van a mandar, sí. Creo que la van a mandar. ¿Y crees que se va a debatir antes del 10 de diciembre? Y si lo van a tratar de... Si la mandan es para tratar antes del 10 de diciembre, obviamente, ¿no? Después. Para no tener problemas a priori con la función. ¿Cuál es la posición del radicalismo o del acuerdo cívico o de todos los legisladores que están cerca al espacio tuyo con respecto a este tema? Ya, nosotros decimos monopolios no, pero para ninguno. Es decir, acá de lo que se trata es de que esta ley tiene nombre y apellido. Ninguna ley que tiene nombre y apellido es buena en sí misma. Yo creo que los monopolios no deben existir, pero tampoco deben existir el monopolio de amigos ni controladores de licencias bianuales, de manera tal de tener el gobierno de turno ahorcado al sistema comunicacional y limitando la libertad de prensa y de expresión. Creo que hay que ir por un cambio, creo que hay que modificar esta ley, pero hay que sacarle nombre y apellido, sino toda ley que tiene nombre y apellido es mala. O por lo que beneficia o porque perjudica, pero es mala. Bebe, muchas gracias. A vos, un abrazo. Un abrazo grande. El diputado Rubén Orfel Lanceta, de la Unión Cívica Radical. Bueno, varios temas hablamos en esta primera mañana de En Línea a través de la 90. Temas de carácter nacional, obviamente, como tienen que ver con lo que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación. 5 para las 8.